Y no quedó ninguno. Muy buenas noches, queridos oyentes. Soy Javier Hermida. Bienvenidos a este especial navideño, un poco distinto al habitual. Hoy me acompaña Joana. Buenas noches. Es Navidad, pero también tenemos misterio, crimen y cosas que no deberían ocurrir en esta época del año. Hoy iremos descubriendo pistas, hablaremos con testigos, escucharemos un cuento navideño y recibiremos a un invitado muy verde. Todo para resolver la muerte de Don Hugo, encontrado esta mañana. ¿Accidente o asesinato? Quédense. Esta mañana, la familia de Don Hugo encontró su cuerpo en el salón, junto al árbol. Un árbol enorme, pesaría lo mismo que dos renos juntos. Pero el árbol estaba intacto, y el cuerpo tenía señales de caída provocada. Hoy, desde este estudio, intentaremos reconstruir paso por paso lo ocurrido anoche. Nos acompaña la sobrina de Don Hugo, Laura, quien asegura haber visto algo la noche del crimen. Laura está aquí con nosotros, aunque entendemos que no es fácil sentarse frente a un micrófono después de algo así. No, no lo es. Yo fui a su casa anoche para dejarle un regalo. Lo vi como siempre, animado. Incluso estaba preparando su famoso ponche. No parecía preocupado por nada. ¿Notó algo extraño en él? ¿Alguna conversación? ¿Algún gesto fuera de lo habitual? Solo que parecía estar esperando a alguien. Le pregunté, pero no quiso decirme quién era. Me dijo, ya verás, Laura, esta Navidad será diferente. Me fui pasada la medianoche y esta mañana lo encontré así. Laura, también mencionaste que escuchaste voces, ¿verdad? Sí, no sé si era la televisión o si alguien estaba realmente allí. Pero juraría que lo escuché hablando con otra persona cuando me fui. No lo pude ver, solo lo escuché. Voces, una visita que no quiso identificar y el árbol intacto mientras él aparece desplomado. Desde luego, no suena al típico accidente navideño. Por eso queremos agradecerte, Laura, por acompañarnos hoy. Sabemos que no es sencillo, pero tus recuerdos pueden ayudarnos a entender lo que pasó. Quiero saber la verdad y que quien haya hecho esto no se salga con la suya. Y con esta declaración, damos comienzo a nuestra investigación. Quédense con nosotros, porque las pistas, las contradicciones y las sorpresas no han hecho más que comenzar. Pero antes, vamos a conocer las noticias del día. Jaime. Buenas tardes, son las 7, las 6 en Canarias. Comenzamos con la crisis política nacional. Pedro Sánchez admite públicamente incumplimientos con Junts y mueve ficha para intentar salvar la legislatura. El gobierno ha aprobado un real decreto ley que recoge varios compromisos pactados con el partido de Puigdemont. Sánchez reconoce la gravedad de la situación. Para demostrar su apoyo, el Consejo de Ministros aprobó ayer medidas económicas reclamadas por Junts. El presidente aseguraba en RACU que este decreto es la prueba de que quieren cumplir a pesar de los retrasos. Siempre he dicho que la mano está tendida, que nuestra voluntad de negociación es inequívoca, que vamos a cumplir con los acuerdos que firmamos con Junts per Catalunya. Sin embargo, en Junts no se fían. Fuentes del partido aseguran a EFE que este giro de 180 grados de Sánchez no es creíble. Exigen hechos consumados antes de volver a dar su apoyo en el Congreso. En internacional, escándalo mayúsculo en Bruselas. La Fiscalía Europea ha ordenado la detención de 3 personas por fraude, entre ellas la ex jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini. Se investiga un posible indebido de fondos públicos del Servicio de Acción Exterior de la Unión. El fraude estaría relacionado con la adjudicación de un proyecto para la Academia Diplomática Europea. Se sospecha que el Colegio de Europa, dirigido actualmente por Mogherini, recibió información privilegiada para ganar ese concurso público. Además, hay otros 3 detenidos acusados de corrupción y violación del secreto profesional. La policía ha registrado tanto la sede del servicio diplomático en Bruselas como el Colegio de Europa en Brujas. Y cerramos con deportes. Noche mágica en el Metropolitano. La selección española femenina revalida el título de la Nations League tras golear a Alemania por 3-0. El equipo de Sonia Bermúdez dominó el encuentro ante más de 55.000 espectadores, un nuevo récord de asistencia para la selección. Tras una primera parte sin goles, Claudia Pina rompió el empate con un derechazo en el minuto 61. Poco después, Vicky López puso el segundo y, de nuevo Pina, marcó otro golazo para sentenciar la final. La bigoleadora se mostraba así de feliz al acabar el partido. Cada vez nos apoya más gente, cada día trabajamos más para poder ser mejores. Me hace especial ilusión porque es mi primer título con la selección. España demostró que sigue siendo el mejor equipo del mundo y Sonia Bermúdez se estrena con título en el banquillo. Hasta aquí el boletín. Sigan informados en nuestra web. Buenas tardes. Volvemos al estudio después de este boletín y cuanto más escuchamos, más preguntas aparecen. Laura, sobrina de Don Hugo, sigue con nosotros. Laura, tú mencionaste antes que había un olor extraño cuando encontraste el cuerpo. ¿Puedes describirlo? Sí, era un olor muy intenso, como esos perfumes caros que encuentras en las tiendas del centro, pero demasiado fuerte, como si alguien se hubiera empapado entero con él. No era el perfume habitual de Don Hugo, y según nos has dicho, Laura, tampoco era el tuyo. Así que eso deja a una tercera persona, alguien que estuvo en el salón antes de que tú llegaras esta mañana. Lo importante es esto, el perfume apareció tanto en el aire como en la ropa de la víctima, lo cual indica contacto cercano, muy cercano. Eso me inquieta, porque la casa estaba como siempre, nada roto, nada revuelto. Si hubiera sido un ladrón, no habría, no sé, buscado algo. Exacto, no parece un robo, parece un encuentro, una conversación, una visita. Una visita con muy mal espíritu navideño. Y con muy buen gusto para perfumes, o muy malo. Según cómo se mire. No encuentro pruebas suficientes. Pero hay algo que llama la atención. Un aroma profundo, envolvente. Notas de vainilla, madera y un toque de misterio. Han pasado más de 12 horas desde el incidente y se mantiene el olor. Es el inconfundible perfume Evidence. Evidence, resuelve el misterio del aroma. Ya disponible en tu perfumería más cercana o en www.evidenceperfumes.com. Seguimos en directo y algo no termina de encajar. El olor, el estado del salón, la hora en que Laura se fue, todo parece formar una historia que no acaba de cerrarse. Laura, nos decías hace un rato que viste algo, algo que te llamó la atención. ¿Podrías contarlo de nuevo? Sí, lo sé, suena ridículo, pero cuando salí de casa de mi tío anoche, me pareció ver una sombra, algo verde que se movía cerca de la ventana del salón. Pensé que era el reflejo del árbol o una bolsa de basura, no sé. Pero ahora, después de todo, ya no estoy segura. No suena ridículo. En un crimen cualquier detalle importa. Y la figura verde coincide con algunos testimonios de vecinos que vieron algo rondando por ahí. Verde, huraño, poco fan de la Navidad. ¿A quién se les ocurre, queridos oyentes? A mí ya me encajan un par de candidatos. Por suerte, uno de esos candidatos lo tendremos aquí, en este mismo estudio, al final del programa. Un invitado muy, muy especial. Muy navideño a su manera. Y será interesante conocer su opinión sobre esta historia. Y sobre la Navidad en general. Pero antes, parece que una señal se está colando en la nuestra. ¡Buenos días! Venga, preparaos para comer y os cuento lo que me ha pasado hoy en el trabajo. ¿Qué tal, cariño? ¿Las tienes ya? Sí, sí. Bueno, a ver, ¿nos lo cuentas o no? Eso, eso. ¿Os acordáis de la rifa de Navidad? Pues hemos ganado el sorteo para pasar el día de Navidad en el Parque Fantasía. ¡Qué guay! Bueno, bueno, hay que confirmar. ¿Os apetece ir, verdad? Toma, pues claro. ¿Y todos estos coches aquí aparcados? Sí que es raro, sí. Igual hay poco sitio en el parking. Pásame el QR, que llegamos ahora. ¡Ahí va! ¡Mira toda esa gente saliendo! ¡Qué malas caras tienen! ¡Mira! ¡Ahí hay un sitio! Bueno, pues ya estamos aquí. ¡Jo, cariño! ¡Qué suerte hemos tenido con el sorteo! Anda, hay que decirles a los de Megafonía que apaguen, que se les ha rayado el disco. Sí, qué molesto. Bueno, ¿a dónde queréis ir? vamos nosotros un momento por una Coca-Cola. ¿Queréis algo? ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos a la Casa Encantada, ¿vale? Bienvenidos a la Casa Encantada. ¿Preparados para recibir un hechizo eterno? ¡Sí! Para iniciar el hechizo, hay que dormir. ¡Dulces sueños! Tengo frío. No puedo moverme. No temas. Navidad, continúa. ¡Mamá! ¡Ven! Lucía, Max, ¿dónde estáis? ¡Mamá! Aquí estáis. ¿Estáis bien, mis niños? ¡Mamá! ¡Vamos a jugar! Ven a jugar, mamá. Con nosotros. Para siempre. Bienvenidas a casa. Acabamos de recuperar la señal después de... bueno, lo que sea que haya sido eso. Una interferencia intensa, voces, efectos extraños, incluso frases que parecían sacadas de una historia de terror. Yo, sinceramente, ya no sé si seguimos en un programa de Navidad, un programa de misterio, o si acabamos de invocar algo por accidente. Dejaremos que los técnicos revisen eso mientras volvemos el caso. Lo que sí sabemos es que el supuesto ser verde visto alrededor de la casa ha despertado mucho interés entre los oyentes. Nos están llegando mensajes diciendo que todo apunta a un personaje muy conocido. Sí, sí. Ese que no soporta los regalos, ni los villancicos, ni a la gente feliz. Vamos, que está más agro que el limón de roscón. Y lo tendremos aquí en unos minutos. Pero antes, queremos preguntar algo a nuestros oyentes. Esta historia, estas fechas, todo lo que está pasando... ¿Ustedes siguen disfrutando de la Navidad? ¿O comparten un poco de esa amargura verde que ronda por ahí? Tenemos preparadas algunas respuestas que hemos recogido en la calle, diferentes opiniones sobre qué significa realmente la Navidad para cada uno. ¿Y si sobre estas fiestas son para disfrutar o para sobrevivir? Vamos a escucharlas. Para mí la Navidad es la época más especial del año, sin duda, es cuando vuelves a ser niño. Se aprecia mucho estar todos juntos cenando y pasando tiempo juntos, la verdad. No sé, la gente que se reúne para ver las luces, para cantar villancicos, para ver películas malas... Como que no le veo el sentido. Pues me gusta mucho la Navidad porque creo que son fechas muy especiales. Creo que la Navidad es una época bonita para quien tiene con quién pasarla. El problema es que no todo el mundo pasa la Navidad acompañado. Una obligación reunirnos todos ese día y ponernos buena cara cuando no nos apetece nada. Llegó el momento de hablar con uno de los nombres que más se ha repetido esta tarde en los mensajes de los oyentes. Una figura verde, esquiva y aparentemente vista cerca de la casa de Don Hugo la noche del crimen. Tenemos hoy aquí en directo, al teléfono, al Grinch. Con nosotros también está Jaime, presentador y detective privado, quien dirigirá el interrogatorio, digo, la entrevista. ¿Quién molesta? Buenas tardes, Grinch. Gracias por atendernos. Ni que tuviera muchas opciones. Me han llamado tanto que pensé que había ganado un concurso, pero no, claro. Otra entrevista de Navidad. ¡Qué decepción! No se preocupe, no hemos preparado villancicos. Solo preguntas, quizá incómodas. Maravilloso. Mi deporte favorito. Bueno, vamos al grano. Varias personas aseguran haber visto una figura verde rondando la casa de Don Hugo horas antes de que apareciera muerto. Siempre igual. Si es verde, soy yo, ¿no? ¿Y si hubiera sido un gnomo con mala iluminación? Además, se encontraron huellas pequeñas cerca de la chimenea. Y no sería la primera vez que alguien como usted... A ver, periodista, haz el favor de informarte que no he vuelto a entrar por chimeneas desde que me quedé atascado en una fue traumático. Tenemos aquí con nosotros a Laura, la sobrina de Don Hugo, quien también dijo haber visto algo verde cerca de la ventana. Sí, yo solo vi un movimiento, una sombra. No puedo asegurar nada, pero sí, parecía verde. ¡Ajá! Ya estás haciendo que parezca culpable y ni siquiera me conoces. Tú estabas allí anoche, ¿verdad, Laura? Fui a ver a mi tío, sí. Le llevé un regalo y me fui pasada la medianoche. ¡Qué conveniente! Pasada la medianoche. Justo cuando pasan las cosas raras. Bueno, Grinch. Laura está aquí como testigo, no como sospechosa. A mí me están acusando solo por ser del color verde. Así que yo también puedo señalar a alguien. Democracia navideña. Yo no tengo nada que ocultar. ¿Ah, no? Yo sí. Oculto mi colección de calcetines horribles. Pero homicidios navideños, no. Grinch, ¿puede decirnos dónde estaba exactamente anoche entre las 12 y las 3? Sí, déjame que mire mi agenda. Durmiendo, en mi cueva, con Max, mi perro. Max puede declararlo si quieren, aunque Max ladra todo, incluso al calefactor. ¿Y sabe algo del perfume intenso que se detectó en la escena? No. Yo no uso perfume. Una vez probé uno que olía a bosque, sí, pero me hizo estornudar. Laura nos dijo antes que notó ese aroma cuando entró al salón. Laura lo olió. Entonces, la teoría número 2. El asesino o asesina volvió a la escena porque ese olor estaba demasiado fresco. Yo llegué esta mañana, Grinch, y encontré a mi tío así, no fui yo. Si yo tuviera un euro por cada vez que alguien dice no fui yo, podría comprarme toda la Navidad y destruirla. Bueno, volvamos. ¿Niega completamente haber estado cerca de la casa de Don Hugo? Pues claro que sí. No estuve allí, yo no mato a la gente. Solo arruino celebraciones. Mucha diferencia. Y me parece que ustedes deberían mirar más cerca. Muy, muy cerca. A veces los que lloran más fuerte esconden más cosas. Bien, Grinch. Gracias por atendernos. Ha sido revelador. De nada. Ahora sí me disculpan. Voy a seguir odiando la Navidad en paz, hombre. Queridos oyentes, hemos seguido cada pista, analizado cada testimonio y revisado cada detalle de lo ocurrido con Don Hugo. El perfume misterioso, la interferencia que distrajo a todos e incluso la figura verde que hizo sospechar hasta a nuestro invitado al teléfono. Todo apuntaba a alguien más. Una figura verde, huellas pequeñas, aromas extraños. Parecía que el culpable estaba fuera de nuestro estudio, fuera de nuestro radar. Y hasta teníamos a un sospechoso muy verde al teléfono. Pero la realidad es mucho más cercana, mucho más inesperada. Laura, tu testimonio fue clave. Ayudaste a reconstruir la escena. Pero los análisis finales del perfume y de las huellas no coincidían con ninguna otra persona. Y finalmente, todo apuntó a ti. Yo no quería. No quería que nadie muriera. Mi tío siempre me ignoraba. Siempre decía que yo no era como los demás sobrinos y que no merecía nada. Solo quería que me dejara algo de su herencia. Le pedí anoche que cambiara el testamento. Se negó y en un impulso lo golpeé. No pensé que lo mataría. Así que todo lo demás, las distracciones, las falsas pistas, incluso nuestro buen amigo verde, sirvieron para confundirnos. Pero la verdad es que la última persona que vio a Don Hugo fue también quien cometió el crimen. Laura, la sobrina y testigo, la asesina de su propio tío. Una Navidad que jamás olvidaremos. ¿Has cometido un crimen terrible y nadie se atreve a defenderte en el juicio? Si no encuentras a nadie que te quiera defender contra viento, marea o la realidad misma, no dudes en llamar a Grouch Asociados. En Grouch Asociados tenemos una amplia gama de principios para que tú escojas cuál te conviene a la hora de defender tu caso. Creemos que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y por qué tendría que demostrarse? Llama al 666-666-666 y empieza a proteger tu reputación. Así llegamos al final de este especial navideño. Un crimen, pistas engañosas y un giro que nadie esperaba. Gracias por acompañarnos en esta investigación y por seguir cada pista con nosotros. Pronto volveremos con más historias, misterios y sorpresas. Mientras tanto, queridos oyentes, cuiden sus luces de Navidad y a quienes tienen más cerca. Nunca se sabe quién puede estar observando.